Entrada, cierro los pies, así como va a entrar. Sí, guardaría. ¿Sabe? ¿Y ahora? Ay. Cierra los pies, no dejes tu mano, ¿eh? ¿Y los brazos qué? Ahí, así como vas. Ah, va, va, va. ¿Sale? Aquí te las dejo. Israel, gracias.